Jorge, un gusto que estés con nosotros por acá. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Bueno. Gracias. Contanos, ¿cómo es la cosa? A ver. Pues sí, les voy a explicar bien cómo es porque, o sea, este es un, digamos, nació como una forma de empezar a mejorar la comercialización de los productores, pero tratando a su vez de establecer una nueva forma de producción, que no es tan nueva, pero sí es nueva en el valle, que es la producción agroecológica. ¿Qué es la producción agroecológica? Muchos la conocen como producción orgánica. Exacto. ¿No? Hay otras formas de producir orgánicamente, la permacultura. O sin agroquímicos, dicen, ¿no? Sí. Sí, pero hay varios sistemas en el mundo, ¿no? Sí. Hay uno famoso de un japonés, que es la... después hay otro que se llama permacultura. Algunos tienen más que ver con lo cósmico. Ah, bueno. Y seguir las fases de lunares y a lo largo del año, pero básicamente es producir sin agroquímicos, tratando de respetar al suelo lo más posible y a la vida en general del suelo y del ecosistema. Toda la diversidad que hay ahí, ¿no? Sí, respetando toda la biodiversidad. Y la filosofía de esto es que, digamos, en algún momento se va a llegar a un equilibrio entre lo que nosotros estamos poniendo, que no es de ahí, ¿no? Que no es de ese lugar, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos produciendo sobre cualquier lugar que produzcamos nosotros, siempre hay un estado anterior que es el estado natural. Claro. ¿No? Hay una especie de intervención humana ahí, ¿no? Hay una intervención de los productores a través de cultivos que no son los cultivos naturales del lugar. ¿Y en algún momento podría haber un equilibrio entonces? Sí. Ay, sí, se llega a un equilibrio. Ajá, está bueno eso. Porque, digamos, una de las cuestiones es que las plagas son plagas, pero también son partes del ecosistema. Ajá. Ah, son parte del ecosistema las Por plagas. Por supuesto. Todo lo que está en la digamos, sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, tiene una razón de ser. Que nosotros las consideremos plagas es una cosa. Nosotros también somos una plaga. Los seres humanos somos una plaga y somos la peor plaga. Esta es una concepción mía, pero de mucha gente. Somos la peor plaga de la tierra. Ajá. Porque depredamos todo. Y nos quedamos encima, porque generalmente las plagas se van, ¿viste? Sí, a las plagas las fumigan, son temporales, a nosotros no. Claro. Y digamos, bueno, de algún lado están fumigando, te digo, seres humanos también. También, sí, por otras cuestiones, desgraciadamente. Sí. Por cuestiones más viles. Muy buena esta explicación, comer, ¿no? Claro, muy buena esta explicación porque hace a lo que es a lo que va a ser este producto que ustedes están ofreciendo como INTA. Bueno, ¿no? La idea es que la producción se haga sin lo que se llaman agroquímicos. Exactamente. O sea, ya sean pesticidas porque atacan a las plagas, digamos, animales, fungicidas, herbicidas que atacan a las hierbas. Sí. ¿No? Para eliminar la competencia de las hierbas. Y en todo caso, todas estas cuestiones se hacen en forma manual, ¿no? Ya sea el tema del desmalezado manualmente, o el tema de combatir algunas plagas, se utilizan algunas técnicas agronómicas, como son las plantas trampa, que se llama, que son plantas que atraen a esas plagas, a las que llamamos plagas, para que no ataquen a los cultivos que nos interesan a nosotros. Claro, eso me lo vas a contar después, ¿eh? Sí. Y después está la protección de la fauna que nosotros le llamamos la fauna benéfica, que son insectos y ácaros, donde también interviene mucho el tema de las arañas, por ejemplo. Claro. Que son, digamos, los predadores en el sistema de los insectos, ¿no? Así como hay predadores en la fauna, claro, digamos, en los animales de sangre caliente, y incluso en el océano, en los océanos, todos los ecosistemas, claro, tienen una cadena trófica, claro, que se llama, ¿no? Donde los animales se van alimentando, ajá, unos de otros. Bueno, entre los bichitos y las plantas pasa lo mismo. Y entre los bichitos también pasa lo mismo. Incluso entre las algas, entre los hongos. Bueno, después me va a decir quién se come el bicho moro, porque le tengo bronca al bicho moro. Todo le tiene bronca al bicho moro. Pero después me lo va a contar, para no irnos del tema. Me comió toda la selga, che, me terminó todo. Bueno, sí. A ver, bueno, entonces contanos, a ver. Bueno, entonces, digamos, una forma, digamos, de producir sanamente es produciendo con este sistema. Con este sistema. Bueno. Vamos a sacarle el ruido al teléfono. y empezar a producir así, y cosechar y vender estos productos. Qué bueno, ¿no? ¿Esto lo hace el INTA o lo hacen productores? No, esto lo hacen los productores. Algunos productores... nos contaban muchos productores de origen boliviano, que son la mayoría de los productores, claro, acá de la región, así nos contaban es. Que ellos en sus lugares de origen producían así. Ah, mira. ¿No? Sobre todo tenemos que tener en cuenta que ellos vienen de una cultura, claro, que es la incaica, que tiene muchas, digamos, tiene muchos antecedentes en cuanto a la producción hortícola, ¿no? Claro. No las especies que se producen acá, sino las de origen americano, claro, ¿no? Como el zapallo, la papa, el maíz. El tema es que acá entran en la cadena comercial de comercialización y les exigen determinados cánones, y ahí empieza la lucha por claro, aumentar la producción, por el dinero, por sacar, claro, una producción de calidad. Bueno, contanos a ver qué es lo que se va a comercializar. Y ahora se está comercializando todo lo que se produce en esta estación. O sea, ya estamos al final del ciclo de producción del año, digamos, ¿no? Estamos entrando en el otoño. La mayoría de las plantas que crecen en el verano, como el maíz y todas las cucurbitáceas, que son zapallo, melón, sandía, zapallitos, berenjena, ají morrón, es un ciclo que se está acabando. Ya empezó a helar, ya ha helado varias veces, y bueno, y eso se está acabando, y también hay producción de hortalizas de hoja. Claro. Y las personas que quieran acceder, digamos, a estos productos, ¿con quién se tienen que comunicar o a dónde tienen que ir? ¿En la feria hay algún puesto? Sí. Esta es una venta, digamos, más directa, de productor a consumidor, en la cual quienes intervienen en este trabajo. Bueno, para empezar hay varios productores. Hay cuatro productores individuales, ahora se está sumando alguno más. Y después hay un grupo de mujeres, que son esposas de productores también de algunas cooperativas, que se han reunido para trabajar ellas por su cuenta, y le propusimos que trabajen en forma agroecológica. Está. Lo están haciendo en la chacra de la fundación. En este momento la fundación le cedió una parcela, un pedazo, la fundación Creando Futuro, claro. Ajá. Y están ahí en un lote que está ahí al fondo de la chacra, cerca más cerca del río, y después hay cuatro productores más. Algunos son de Sabiandina, algunos son de la Copop, y algún productor que no está afiliado a ninguna de las cooperativas. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Como te decía mi compañero. Claro, y ellos lo que hacen es ofrecen. Digo, bueno, yo para esta semana tengo esto. Y lo que hace el INTA, a través de un técnico que se llama Nicolás Seba, que está haciendo el doctorado en agroecología, que no es parte de su tesis, pero lo empezó a hacer, y ahora hay que ver cómo lo continuamos, porque él en realidad es tesista, él está becado para investigación, empezó a organizar esto junto con Teresa Doniate, de Horticultura, y algunos otros compañeros más, y aparte un grupo de consumidores que hay acá en Viedma, y con las universidades, con gente del Cursa, con gente de la... con gente del IDEBI, con gente también de la Universidad de Río Negro. Entre todos se armó esta movida para comprar. Está bueno. Digamos, o sea, juntamos los consumidores, que somos nosotros, la gente del INTA, del IDEBI, del CURSA, del grupo de consumidores, y no, ya tenemos las dos patas, ¿no? Claro. Los productores que venden. Los ahora, la gente que está escuchando, ¿qué puede hacer? Y quiere... En estos momentos puede ir hoy a la feria. Ah, hoy sería ir a la feria. Y sí, porque en realidad esto ya nos supera. Esta organización nos supera, nos está superando. Y la idea de esto es que esto se empiece a autogestionar. Pero en la feria, ¿todos los productores están adheridos a...? No, en la feria hay 3 o 4 productores. ¿Y que cómo los identificamos? Creo que tienen sus cartelitos. Ajá, buenísimo. Ahora, si no es momento de feria, por ejemplo, jueves o viernes, yo quiero tener estos productos, ¿se puede? Y esto se comercializa cada 10 días más o menos. Ajá. ¿Nos van a avisar ustedes? ¿Siempre a través de la feria es o hay otro mecanismo también? No, hasta ahora es a través o de la feria, que están los productores. Incluso ahora me decía Marcela Stiglauer, que está en el municipio, en el área de desarrollo económico, que le consiguieron un puesto a las chicas estas que están produciendo ahí en la fundación, porque ellas no tenían puesto. Claro. Así que ellas también están. Van a estar ahí. Sí, no sé si a partir de hoy. Bueno, sería bueno que estuvieran bien identificados, así la gente los ubica, ¿no? Sí. Porque estaba mirando que están muy buenos los precios. Sí, no sé si son los precios que se manejan en la feria, son más o menos los precios que se manejan en la feria, pero con la salvedad de que estos son agroecológicos. Claro, ¿no? Exacto. Hay de todo, ¿eh? Sí, en este momento hay de todo. Y hay dulces también. Arrancamos con 10, 15 cosas. Sí, están produciendo dulces los chicos de la fundación. Después está la señora de Arce Quispe, que hace dulces también, porque ellos tienen... Son uno de los pocos productores de hortícolas que tienen propiedad, que tienen chacra propia. Claro. Y tienen montes frutales de diversos, ¿no? Tienen higos, tienen frutales de pepita, de carozo, tienen... ¿Todavía hay... De frambuesa. ¿Ciruela, che? ¿Todavía hay ciruela? ¿Para vender? Sí, debe haber algunos. Capaz que son... Y pueden ser ciruelas tardías. Claro. Yo no soy especialista precisamente en ciruela. Bueno. No, yo soy más bichón. Más de los bichos. De los cuatro patas. Buenísimo. Entonces, Jorge. Invitamos a las vecinas y a los vecinos que vayan a la feria. Sí. No nombro a los productores para no herir susceptibilidades de los otros. De los otros, está bien. ¿No? Porque en realidad nosotros trabajamos para todo. Lo que tratamos es de que se empiece a contagiar esta idea de producir así, incluso es más barata. Claro. O sea, porque te ahorras todos los costos de los agroquímicos y no te contaminás vos tampoco. Claro. ¿No? Si sos productor. Exacto. Bien. Al margen de no contaminar a los demás. Pero bueno, esto es sano para todos, para los productores y para los consumidores. Jorge, gracias por venir. Bueno, cuando tengamos otra, la próxima movida, yo no sé cuándo se corta ahora esto, viste, porque en el invierno, igualmente hay productores que tienen invernáculos, así que muy probablemente siga alguna venta. Bueno, y cuando tengas cualquier novedad del INTA, inclusive cada tanto tengas ganas de contarnos sobre esto que nos viniste a contar ahí. Hoy tenemos una jornada a campo en el Camino 18. Ah, sí, me enteré. Chacra, sí, yo te mandé el WhatsApp. Sí. contalo. Chacra 225 en el Camino 18. Es una jornada donde se muestra un ensayo de híbridos de maíz. De varios ciclos. Muy cortos e intermedios, que es lo que se siembra acá. Están experimentando con eso acá, ¿no? Sí, ya se han probado varias veces, pero lo que queremos es mostrárselo a los productores cómo funciona. Bueno. Porque el gran problema que tiene el maíz acá es el atraso que hay en la cosecha por temas de ambientales, ¿no? Ajá. O sea, falta temperatura en el otoño y hay mucha humedad. Entonces esas dos cosas combinadas, la humedad con la poca temperatura en el otoño, hacen que el secado del maíz se atrase muchísimo y se termina cosechando en septiembre. Nosotros queremos ver si podemos, si se puede adelantar esa cosecha un par de meses. ¿No? De hecho parece que sí. Bueno, eso se va a mostrar hoy.